¿Existe la nueva minería entendida como una minería responsable o aún está por verse? Yo creo que el discurso de responsabilidad social y ambiental es un discurso construido por las empresas que apuesta a un escenario de autorregulación, ¿no? El mensaje que ellos quieren decir, darle al país y a las comunidades, no solamente es el caso del peruano, es decir, la minería moderna, somos conscientes que nuestra actividad genera un conjunto de externalidades e impactos negativos, ¿no? Sociales, ambientales, etc. Pero no se preocupen, nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos, ¿no? Y no me hablen de regulación pública, no me hablen de sociedad civil vigilando, controlándome, sino nosotros nos autorregulamos, tenemos estándares sociales, ambientales. Entonces yo lo que pienso es que, digamos, no está mal que las empresas tengan ese discurso, pero sin duda lo que sí me parece nefasto es que se pretenda reemplazar la autorregulación de las empresas por regulación pública, por estados que realmente fiscalicen, controlen y sobre todo con poblaciones que tengan la capacidad también de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el contrabando que siento que hay en este discurso de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Se plantea este tema de la autorregulación. Entonces, y yo creo que en términos generales, todos necesitamos tener instrumentos de regulación pública y no autorregularnos. Si viviésemos en el escenario de la autorregulación, yo creo que no funcionarían muchas cosas. Entonces, yo sí creo que no hay empresas que sean totalmente responsables desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Y es necesario además que las empresas sean fiscalizadas por los estados, ¿no? Y además yo creo que es un discurso construido en términos de imagen, ¿no? Es un discurso que apuesta a crear una imagen... ¿Pero todavía no tiene correspondencia con la realidad? No tiene, si no, no se explican por qué, no se explica en el Perú por qué la principal fuente de conflictos sociales y ambientales, que repito, no lo decimos nosotros, lo dice la Defensoría todos los meses, proviene de problemas con las industrias extractivas. Es decir, las empresas que están hablando con más fuerza del discurso de responsabilidad social y ambiental en el país son las empresas mineras, y sin embargo es la principal fuente de conflictos sociales. Entonces, evidentemente el discurso no se condice con la realidad, ¿no? Justamente hablando de conflictos sociales, usted afirmó que se avisora una tendencia del desplazamiento de la minería metálica hacia zonas de la Amazonía como Amazonas y San Martín. ¿Esto significará también que va a haber impactos en esas zonas? ¿Qué impactos se pueden prever en esas zonas? Bueno, sin duda, estamos hablando de zonas que son sumamente sensibles, ¿no? Estamos hablando de regiones donde, digamos, la megadiversidad que existe en nuestro territorio se expresa con mucha fuerza, ¿no? Entonces, además estamos hablando de zonas de selva alta, ¿no? Donde muchas de esas zonas tienen una relación directa con cabeceras de cuenca. Está planteado el reto también de la deforestación, en fin. Entonces, un desplazamiento hacia esas zonas sin duda plantea una serie de retos, más aún en un escenario de cambio climático. No hay que olvidarnos que el país es uno de los países más vulnerables, está identificado como uno de los países más vulnerables al cambio climático por diversos motivos, por ser país amazónico, por ser país megadiverso, por ser país que concentra... Aparte del tema de la megadiversidad, es un territorio donde se da una serie de desastres naturales recurrentes, ¿no? Como pueden ser friajes, sequías, fenómeno del Niño, etcétera, etcétera. Por ser un país que figura en el mapa de estrés hídrico, ¿no? Entonces, en un país como este, donde además ningún instrumento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ha incorporado la variable de cambio climático, un desplazamiento de la minería metálica a zonas de selva alta sin duda plantea problemas serios, ¿no? ¿Y esta tendencia por qué se produce? Porque, digamos, lo que está viendo en los últimos años en el Perú, y sobre todo en el Perú es uno de los países de América Latina que está recibiendo los mayores montos de inversión y exploración, hay una carrera muy, muy, muy precipitada de parte de las empresas por encontrar nuevos yacimientos mineros, ¿no? Entonces, digamos, los Andes, es la zona de la sierra ha sido una zona bastante explorada, la costa, parte de la costa también, y ahora está habiendo un desplazamiento hacia una de la selva alta, pero la tendencia es que la tendencia central es que las inversiones en exploración se han disparado y hay una desesperación de parte de la industria minera por encontrar nuevos yacimientos. Entonces, hay esa búsqueda que ahora se ha orientado hacia zonas de selva alta con mucha fuerza. Hoy en día Hoy en día, por ejemplo, las concesiones mineras ya están ocupando más de 17 millones de hectáreas en todo el país, que es el nivel más alto de los últimos 15 años, ¿no? Entonces, se están batiendo todos los récords en términos de concesiones, ¿no? Y hay esa característica de un desplazamiento a zonas de la selva. Justamente hablando del aumento de las concesiones, ¿el ordenamiento territorial como instrumento de gestión puede contribuir a limitar los impactos negativos de la minería sobre otras actividades? Podría contribuir si es que eso implica una delegación concreta de facultades centralizadas a los gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos distritales. Podría contribuir si es que estaría acompañado de otros instrumentos, como es el instrumento de zonificación económica y ecológica. Es decir, hay que ver el tema de los planes de ordenamiento territorial como instrumentos que puedan estar complementados de una serie de otros instrumentos, pero además que estén respaldadas por las facultades, las autoridades que en las regiones y en las localidades puedan ejercer estos procesos, ¿no? Entonces, mientras ese contexto no se dé, van a ser simples ejercicios que no van a tener mucho peso frente a actividades que están consideradas desde el Estado central como prioritarias, ¿no? Entonces, este tema de las competencias muchas veces chocan en función de lo que pueden ser el supuesto interés nacional y público, de que la minería, una actividad como la minería, que está definida como interés nacional, se pueda desarrollar, y la necesidad que en un país como el nuestro, las autoridades regionales, las autoridades locales, provinciales, distritales, puedan construir instrumentos que permitan una gestión ordenada de esos recursos. ¿No hay avances en ese sentido? Muy pocos, lamentablemente muy pocos, ¿no? Y lo que está predominando es una suerte de manejo muy centralista, donde se define que la minería, como es una actividad que de interés público, tiene que ser prioritaria. Entonces hay una suerte de choque entre lo que pueden ser las políticas nacionales con esta necesidad de un país que a través de sus instrumentos descentralizados pueda ejercer instrumentos con estas características, ¿no?